y que me indujo a que fuera con él al Círculo de Periodistas Deportivos en 1967, y ahí empecé a descubrir un mundo fascinante que para mí no existía realmente hasta ese momento. Yo era un muchacho de 25 años y ahí empecé, y empecé a tomar contacto con este mundo, y tuve la gran suerte que después un profesor, César Volco, que era periodista de la revista Goles, me dio una mano para ingresar en Clarín a través de Juan de Diase, mi gran maestro, y empecé el 2 de marzo de 1969 a trabajar y haciendo lo que todos los periodistas hacíamos. En esa época me tocó hacer vestuarios de un partido Atlanta Independiente en cancha de Atlanta. Era una cosa que para mí realmente era un sueño, ¿no? Porque no lo podía creer que estar trabajando ya seriamente. Después, con el tiempo, la constancia me ayudó mucho. Yo tenía mucha gente adelante mío, era el último en la sección, pero estaba dispuesto a cubrir cualquier cosa, y me empezaron a dar reportes varios, y yo siempre decía que sí iba. Incluso en una oportunidad hubo un incendio en Pompeya, eran otros tiempos, no existían los celulares ni demás, y estallaban los tanques que volaban como 10 metros, 15 para arriba, y una vecina me prestó el teléfono. Bueno, esa fue una cobertura inesperada, porque como fue un domingo, y en los domingos en los diarios solamente están los cronistas de deportes, después me ofrecieron trabajar los sábados a la mañana en las guardias de Clarín, y así fui subiendo. Cuando me quise acordar, en 1978 ya tenía el cargo de jefe. Me parecía mentira también, ¿no? Aunque de todas maneras tenía gente arriba que me conducía y me orientaba, pero en esa redacción de Clarín, el que se acuerda muy bien es nuestro común amigo Armando Vidal, había personajes fenomenales. Estaba en deportes Diego Lucero, Beto Devoto. A dos escritorios míos se sentaba Hamlet de una Quintana. Estaba el loco genial que era Daniel Giribaldi. Yo no aprendía con esa gente. Eran maestros. Era otro periodismo. Ese era un periodismo, el periodismo que yo conocí. Gente, digamos, que enseñaba sin querer enseñar, porque te transmitían lo que ellos conocían y te iban orientando, ¿no? Y entonces, ahí, el periodismo es práctica, el periodismo es un oficio práctico, eso es indudable. Ahora, vos entraste en Clarín en el 69, es decir, has cubierto una serie de episodios realmente significativos, ¿no?, del deporte argentino. ¿Cuál te gusta recordar? Mira, yo estuve muchas oportunidades, porque tuve la otra suerte que tuve, porque yo considero que en esto también, más allá de las capacidades de cada uno, acompaña la suerte. Y a mí me acompañó mucho, y fui a cubrir Juegos Panamericanos en 1975 en México, una pelea de cuello en Milán, después, y así sucesivamente. Ya a mediados de los 70, en el año 1973-74, viajaba por la Copa Libertadores. Era también otro mundo. Trabajábamos con el Telex y teníamos que enviar los materiales a través de Reuter. Y el material llegaba en Montevideo, iba primero a Londres y de Londres lo retransmitían a Clarín acá en Buenos Aires. Y después mejoró con el teledirecto, y así sucesivamente, ¿no? Tuve la suerte de cubrir varios acontecimientos deportivos importantes, los Juegos Deportivos Panamericanos de La Habana en 1991, peleas por el título del mundo en boxeo, y mucho fútbol. Fútbol fundamentalmente, ¿no? ¿Algún torneo mundial que recuerdes especialmente en todo Mirá, este periodo? Yo le doy trascendencia, Gabriel, al de 1978, contra la opinión de la mayoría. En 1957, Argentina tenía un equipo maravilloso, Corbata, Maschio, Angelillo, Sibori y Cruz, deslumbraron en el sudamericano de Lima, golearon a todos, creíamos que tocábamos el cielo con las manos. ¿Y qué pasó? Fuimos a Suecia y el equipo, con grandes figuras, estaban San Filippo, Amadeo Carrizo, La Bruna, los mejores jugadores de Argentina, todos estrellas eran. Y bueno, hasta que Checoslovaquia en una tarde poco feliz, digamos, nos pasó por arriba, perdimos 6-0, se derrumbó el fútbol argentino. Un año después, en 1959, ganamos el sudamericano acá con un gol de Tito Pizzuti en la final frente a Brasil, un partido que terminó 1-1, fue dramático realmente, pero ellos tenían a Pelé en su mejor momento, venía de ser campeón del mundo. Ese equipo reivindicó un poco el fútbol, pero siguió, el fútbol argentino continuó sumido en el desorden organizativo. Jugadores aparecían, pero se desperdiciaban. Vino el Mundial de 1962, fue también una actuación oscura, opaca. Juan Carlos Lorenzo era el técnico y tuvo roces con los jugadores por su carácter. En 1966 hubo un hombre que fue secretario de Eva Perón, privado, tuve el gusto de conocerlo, que fue Valentín Suárez. Fue el gran armonizador. Ya en 1964 Valentín había tenido la virtud de cohesionar a un grupo de muchachos, entre los que estaban Ratín, Telch, Amadeo Carrizo, Messiano, y que fuimos y ganamos la Copa de las Naciones. Íbamos a perder decorosamente porque jugábamos con Brasil, campeón del mundo, Inglaterra, y el equipo ganó ese torneo. Pero la mano de Valentín Suárez fue fundamental, porque él habló con los capos del equipo, que eran Ratín, creo que era Baraca también, y Ratín cuenta en un libro de él que justamente don Valentín tuvo la mano y la sapiencia de manejar el grupo y les transmitió una confianza que ellos no tenían. Valentín era un hábil manejador de grupo, fue el inventor del famoso campeonato nacional donde le dio participación al fútbol del interior en la Argentina. Y Valentín era un hombre del peronismo, lo conocí en su propia casa, un departamento por el abasto, modesto, chico te diría, y tenía una inmensa foto de Eva Perón firmada, y le digo, pero don Valentín, y eso, y yo fui secretario privado de él, y me contó parte de su historia.